En Paradigma Radio, Ciencia Radiante, un espacio de ciencia breve, conciso y un poco canalla. Presenta Manolo Mora, su científico de cabecera. Bienvenida, querida audiencia, a tu espacio radiofónico más molón y sobre todo científico de todas las ondas sonoras que componen el espectro electromagnético. Ya lo has oído, soy Manolo Mora y esto es Ciencia Radiante, tu ración semanal de conocimiento científico, eso mínimo que tienes que seguir para estar conectado con nuestro mundo globalizado. Pero digo yo que si es por la idea de conectar, y no hablemos de maravilla, sino maravillosa, mi compañera de programa y estudio, Alicia Jurado, bienvenida. Bien hallada y como siempre, bueno, muchísimas gracias por tan maravillosa presentación. La que te las merece. Muchas gracias. Encantada, como siempre, de estar cada programa aquí, pico y pala, en la misión de culturizar en ciencia, de hacer de la ciencia esa herramienta ciudadana fundamental. Claro, Alicia, la has dado totalmente en el clavo. La ciencia es simplemente cultura, el maravilloso bagaje de nuestra especie pensante, capaz de desentrañar los misterios insondables del vasto universo, como los del minúsculo átomo y su partícula subatómica. Una herramienta que nos sirve para pensar en las más altas cotas del conocimiento. Siempre que no nos vayamos por las nubes de la divagación. Vaya. Oh, que empiezas con la retahíla y nada, que no paras. Ay. ¿No te parece mejor, Manolo, que echemos a andar el programa ya? Pues sí, va a ser que sí. Venga, va a ser mejor, sí. Venga. Hoy te propongo iniciar nuestro podcast con la reseña de las grandísimas contribuciones de Florence Nightingale. ¡Anda! Habla de la enfermera, escritora y estadista británica considerada la precursora de la enfermería profesional contemporánea. Claro, de ella misma estoy hablando. La misma que asistiendo a los heridos de la guerra de Crimea y aplicando métodos de higiene, salubridad y alimentación, redujo el índice de mortalidad de un 42% a solamente un 2%. Fíjate qué cifras, ¿eh? Vaya. Hablas entonces de la conocida como la dama de la lámpara, porque se dedicaba a atender en horas nocturnas a sus pacientes, unas atenciones y una vida dedicada a la enfermería, que han hecho incluso que el Día Internacional de la Enfermería rinda honor a su nacimiento. Es que era una enfermera completamente vocacional. Ay, pues si es por rendir honores, ya lo sabes, querido oyente, pon la ciencia, sus métodos, sus leyes, sus descubrimientos, tu cotidiano verí, que ya verá. Eso mismo, ya verá. Javi, anda, pónganos en el programa, porque que si no empezamos. Ay, vaya, ya me has cortado de nuevo. A ver. Informe científico semanal, muy rápido. Ea, pues sin más preámbulos, vamos a entrar ya en materia haciendo un repaso, como de costumbre, por algunas de las noticias más destacadas en la actualidad científica. Así que, Alicia, ¿con qué empezamos hoy? Ay, Manuel, esta primera noticia te va a encantar, porque vamos a hablar de un material que yo sé que a ti te gusta mucho, todo llenito de átomos de carbono por todas partes. Uy, Alicia, explícate mejor, porque materiales compuestos únicamente de carbono, lo que en química llamamos alótropos o variedades alotrópicas, hay unos cuantos como el grafito, el diamante, el fullereno, los nanotubos de carbono, el grafeno. Ahí le has dado. Empezamos nuestro noticiero con el grafeno, que parece ser que sirve para todo. Ay, es verdad que me gusta el grafeno. Ahí también le has dado. Porque trabajé la optimización de un reactor de plasma de corona pulsado para la obtención de este material e incluso, atención, tengo una patente de ello. ¿Ves? Sabía yo que esto te iba a gustar. Realmente es un material que tiene unas propiedades que lo hacen ser muy prometedor para aplicaciones en muy diversos ámbitos. Así es. Ya sabemos que, entre otras características, presenta una enorme resistencia. Fíjate, mayor que la del acero incluso, ¿eh? Una gran flexibilidad, mucha dureza, a lo que hay que añadirle su elevada conductividad térmica y eléctrica. Todas estas magníficas propiedades hacen de él uno de los materiales más prometedores para la tecnología. Pues sí, estoy de acuerdo contigo, pero que eso ya lo sabíamos. ¿Dónde está la novedad? Usted perdone, don sabelo todo del grafeno. A ver si esto también lo sabías. El grafeno nos permite combatir las bacterias. ¿Combatir bacterias? ¿En plan antibiótico? ¿Como los nanas? Uy. Verá, el grafeno tiene muchas aplicaciones, pero eso no es una de ellas, me parece, ¿eh? No, hombre, en plan antibiótico no. Que, por cierto, creo que luego hablaremos de eso también. Uy, me suena que sí. Sí. Se trata de una defensa más directa. Como sabemos, tenemos un gran problema con la resistencia que están generando algunas bacterias. En muchas ocasiones, las infecciones pueden producirse porque estas bacterias están en el mismo instrumental médico. Si este instrumental, así como los implantes o prótesis o cualquier otro elemento que vaya a penetrar en nuestro organismo, pues se recubren de escamas de grafeno y se disponen perpendicularmente a la superficie, este impide que las bacterias sean capaces de adherirse a esa superficie. De hecho, es que estos pinchos de grafeno las eliminan, pero así a la tremenda, las ensartan. Vamos, que se cargan al 99,9% de ellas. Uy, el 99,9%, vaya, eso sí que es efectividad. Y digo yo, ¿cómo consigue esta disposición clave de las escamas de grafeno? Pues mira, según este estudio que se ha desarrollado en la Universidad de Chalmers, en Suecia, y que ha sido publicado en la revista Advanced Functional Materials, lo han logrado mediante el método matriz Hallbach, en el cual se emplean combinaciones de imanes que permiten modular el campo magnético. Esta disposición no solo se puede emplear por estas propiedades antibacterianas que estamos comentando, sino que también mejora mucho la conductividad eléctrica y térmica de los nanocompuestos de grafeno. ¡Oh! Pues me ha dejado totalmente asombrado. Mira que yo le veía yo aplicación al grafeno, vamos, que las conozco casi todas, pero usarse como antibacteriano, desde luego, no era una de ellas. Pues para que veas. Desde luego la ciencia nos deja de sorprendernos. Vaya. Vamos, pues vamos con la segunda noticia de hoy. ¿De qué va, Alicia? Pues mira, va de una aplicación de la inteligencia artificial realmente beneficiosa para la humanidad, ya que predice la evolución de la migración celular en el cáncer de mama. ¡Uy, qué bonito eso! ¿Y dónde se ha desarrollado una investigación tan interesante y que también puede reportar a las personas que padecen y que padecerán esta desgraciadamente demasiado frecuente enfermedad? Pues mira, escucha. Ciencia en andaluz. Sí, ¿qué pasa, hijo? Ciencia en andaluz. Porque desde Peñaperros para abajo se investiga y mucho. Pero mucho, mucho, mucho. Vamos, una jarta. No, ni nada. Hombre, pues claro, en Andalucía, claro que sí. Aquí, además de mucho arte, hay mucha y buena ciencia. Por supuesto. Bueno, y dime, ¿de qué punto concreto de Andalucía parte esta investigación, de la cual nos vas a hablar? Pues mira, esta investigación ha sido el resultado de una colaboración entre investigadores de las universidades de Granada y de Sevilla. Ah, muy bien. ¿Y de qué se trata? Pues mira, estos investigadores han diseñado una arquitectura de redes neuronales que permite predecir cómo va a ser la migración celular en el cáncer de mama. Este estudio, que ha sido publicado en la revista Computers in Biology and Medicine, emplea aprendizaje profundo, lo que se llama deep learning en inglés, que usa redes neuronales profundas, que son redes multicapa, que permiten simular el proceso de toma de decisiones de nuestro cerebro. Esta misma arquitectura es precisamente la que emplean la mayoría de las aplicaciones de inteligencia artificial. O sea, que la inteligencia artificial nos puede ayudar a curar el cáncer. Bueno, si no a curarlo directamente, sí a comprender mejor cómo se desarrolla la migración de las células cancerosas, que es lo que da lugar a la metástasis, ya que esta es precisamente la principal causa de mortalidad que provoca esta enfermedad. Claro, y ese conocimiento puede ayudar a diseñar formas de atajar o reducir esta migración, ¿verdad? Así es. Conocer el comportamiento de los tumores es fundamental para desarrollar tratamientos más eficaces. Además, cabe destacar que tanto el código como los datos generados por este estudio multidisciplinar son de libre acceso, de manera que así se aunan esfuerzos con el resto de grupos que se dedican a la investigación y tratamiento de esta odiosa enfermedad. Claro que sí, siempre lo decimos, la ciencia es una labor colaborativa donde cualquier aportación es importante. Pero Alicia, ¿qué haces recotándote la silla? ¿Qué tienes que dar la tercera noticia? ¿Qué va? Que hoy he subcontratado a Javi para esta labor. A ver, Javi, ¿de qué va la tercera noticia de hoy? Bueno, como siempre, vengo a hablar de la Starship de SpaceX. No me digas más, Javi. No me digas más. Viene a hablarnos de los éxitos parciales de lanzar un cohete y acabar hecho añico. Ay, hombre, Manolo, no seas tan duro con el chiquillo, hombre, que viene con toda su ilusión a contarnos cómo un cohete y se pega una torta que, vamos, ni un microchip queda sano. Sí, reíros, pero esta vez no me podéis decir que no ha sido un éxito total. ¿Pero qué estáis hablando? Pues eso mismo, Rafael, que por boca chancla nos la hemos llevado en toda la cara. En fin, Javi, cuéntanos por fin ese éxito total de la aeronáutica. Poco después de las 7:30 AM hora local, aproximadamente a las 2:30 hora española, se lanzó el quinto vuelo de la Starship. La fase de ascenso se completó nominalmente. Posteriormente ocurrió la separación en caliente, técnica que no se confiaba mucho en ella antes del vuelo 2, que es cuando se estrenó, de manera perfecta y tal y como nos tiene acostumbrado SpaceX. Bueno, todo perfecto en esta primera fase. Antes del lanzamiento dijeron los comentaristas que el go para el catch lo tenían que dar antes del final del boost back. Uy, uy, Javi, antes que entre de nuevo Rafael, explícate un poco eso. Porque vamos, el boost del catch. El go del catch del boost back, eso, ese tecnicismo. No, no, queda exactamente muy claro. Primero, catch, agarrarlo con unos palillos, lo llaman palillos chinos los americanos, pero vamos, son dos palos que abrazan al cohete. Por si no acordabais, el encendido de boost back es el encendido para cancelar la velocidad horizontal y que así solo caiga y que vuelva a la orilla. La cuestión es que este también ocurrió nominal y unos segundos después se golló furor en el control de misión. Porque siempre van 10 segundos adelantados al resto. Ven las cosas antes. Entonces pues ya sabían lo que iba a pasar. Pero aún faltaba saber si el cohete estaba bien para el intento de recuperación. Y ese fue el momento en el que el director de misión dijo: la primera etapa y la torre están nominales. El go para la captura ha sido mandado. O sea, Javi, que estás diciendo que el cohete recibió la orden de volver de nuevo a su punto de origen y volvió y todo, ¿no? Eso sí que es un éxito, este ya sí rotundo, ¿no? Ahora si os convencéis del éxito total. Pues venga. Sí, un poco sí, venga. Sí, ya no podemos decir ya más nada. Ahora ya la trayectoria era hacia la orilla de Boca Chica, en Texas. Hay una cosa importante a destacar, y es que en el lanzamiento anterior, la primera etapa merizó con una precisión de 0,5 centímetros. Uy, centímetros, no metros. Madre mía. Casi 7 minutos después del lanzamiento, la primera etapa volvió a la misma plataforma de la que fue lanzado. Todo un hito, al ser el mayor objeto lanzado y recuperado del espacio. Pues tiene toda la razón, Javi. Un hito que va a cambiar nuestra forma de entender la exploración espacial. Módulo de lanzamiento reutilizable, con cero residuos sólidos en la estratosfera, que tenemos el espacio exterior como una madriguera llenito de basura espacial. Uh-huh. Y digo yo, ¿tendremos nuevas noticias pronto? Me temo que nos veremos por aquí dentro de poco, porque el organismo regulador le ha dado permiso para un sexto lanzamiento, vamos, el quinto y el sexto a la vez. Uh-huh. Y SpaceX no está perdiendo el tiempo. De hecho, antes de ayer hicieron ya el encendido estático del siguiente booster. Así que con total seguridad, para antes del 2025, veremos el sexto lanzamiento del conjunto Starship Super Heavy. La segunda etapa, que esto se me ha olvidado deciroslo, repitió la misma misión que en el vuelo anterior y otra vez pudimos ver las imágenes reentrando y echando fuego hacia los lados. Mm. Esta vez fue ligeramente mejor, se fundió un poco menos, ¿ves? Aquí un poquito ay, más parcial. Ay, sí. Pero bueno, y se pudo ver el aterrizaje desde una boya. Ah, bien. Así que precisión. Otra milimétrica en este caso. Bueno, venga, pues nada, venga, lo del poquito de fundido este lo vamos a pasar. Venga, venga. Sí, porque es un éxito casi total. Sí, sí, sí, esperaremos nuevos éxitos casi totales, pero si te parece, Javi, vuelve a la cabina del estudio y le da al botón de la siguiente sección, que conociendo a Manolo, ahora se va como le demos cuerda y se pone aquí a hablar de lo divino, lo humano, no avanzamos. ¿Qué pasó tal día como hoy, en el año de Mari Castaña? En nuestro viaje por el programa llegamos a nuestra clásica sección donde recordamos eventos, hallazgos y sobre todo personajes de la ciencia que tanto han hecho por el resto de los congéneres homínidos inteligentes. Y hoy vamos a homenajear a un científico algo descuidado, pero que con su descubrimiento ha hecho mucho, muchísimo. Por muchos de los sapiens de la convulsa época que le tocó vivir. Qué misterioso te has puesto, hijo Manolo, de repente. Además, ¿qué te digo más? Esta no es la sección ¿quién soy? Esa vendrá después. Mira, no. Tú estás confundido, seguro que estás... Sí, estás... un poco, no, bueno. ¿No? A ver, venga, a ver, ¿de qué nos estás hablando? Aclárate, bueno, acláranos. Lo aclaro. Hablo de un médico que revolucionó la ciencia en general, pero particularmente aquella que habla de combatir bichejos y otros microorganismos que hacen tanta pupa. Y es que el 24 de octubre de 1945 se concedió el premio Nobel de Medicina a Alexander Fleming por su descubrimiento de la penicilina. Acabáramos. Ah, amiga. Hombre, hablamos de un descubrimiento fundamental para entender cómo combatir infecciones. Y la primera vez que se usaron antibióticos para este fin, que son esas sustancias segregadas por algunas cepas microscópicas que provocan la muerte de las no deseadas bacterias, que muchas veces afectan a personas y animales. En este pionero ejemplo, un hongo llamado Penicillium notatum segregaba esa sustancia, la penicilina, que combatía con energía a los microorganismos patógenos. ¿Ves cómo era un evento importantísimo para ser recordado? Ay, sí, es verdad. Venga. Así, Alexander Fleming, médico y científico británico, un 10 de septiembre de 1928, observó que accidentalmente un cultivo de estafilococo se había contaminado con un hongo, el que tan sabiamente has nombrado, Alicia, Penicillium notatum, y que se había producido la lisis, o sea, la muerte bacteriana. ¡Qué descubrimiento! ¿Eh? Y qué pena no haber estado allí en ese instante tan fundamental para la historia de la vida de tantos congéneres de Sapiens. No te preocupes, no pasa nada. Que para eso tenemos nuestra máquina del tiempo. Ay, es verdad. Ay, es verdad, que no te acordabas. Es verdad. Para viajar con la imaginación al 22 de septiembre de 1928, el día del descubrimiento accidental de nuestro homenajeado. Estamos en Londres, concretamente en el St. Mary's Hospital, lugar de trabajo del profesor de bacteriología y reconocido, aunque desastroso científico, Alexander Fleming. Nos situamos en una cálida tarde de final de primavera de 1928, justo antes de iniciar las ansiosas y ansiadas vacaciones de verano. Bueno, Alexander, que tenga buenas vacaciones, ¿eh? Que me voy ya, porque si no, no pillo el tranvía, que no veas la de gente que ahí luego en Trafalgar Square. No se te olvide limpiar las placas de Petri de los últimos experimentos que tienes en el fregadero, ¿eh? Que te conozco. Ay, tranquila, Katie, que lo dejaré todo recogido y limpio cual patena. Nos vemos a la huerta. Feliz verano. Igualmente. Las buenas intenciones de Alexander se quedaron en eso, en intenciones. Ya que el desastre de organización de nuestro homenajeado se sumó su mala cabeza y despiste, con lo que cuando llega la hora de fichar, ni reparó en las placas de Petri para limpiar. Y plácidamente transcurrió el mes de vacaciones de Katie y Alexander, con un laboratorio de bacteriología sin limpiar y con temperaturas idóneas para cultivar todo tipo de microorganismos. Ya septiembre y puntual a su hora de llegada, Katie entra en el laboratorio. Madre mía. Si es que de este hombre no se puede una fiar, con el despiste y el desastre que tiene encima. Ya me lo olía yo, que no limpiaba. Hay bacterias sin identificar por todos lados. Está todo el instrumental de laboratorio. Pues nada, así se queda, ¿eh? He hecho una zorrera, que apechugue él cuando vuelva. Al poco tiempo, Alexander hace su entrada en el laboratorio, feliz como castañuela después de su merecido descanso. Ay, Katie, querida, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido las vacaciones? Mira, yo he ido a Egipto a ver momias. Ay, la de bacteria que tendría que haber en el antiguo Egipto. Vamos, como souvenir me trae un papiro antiguo, a ver si lo analizo. ¿Bacterias? ¿A mí? ¿Me vas a hablar tú de bacterias? ¿Tú no ibas a recoger las placas de Petri antes de irte? Mira cómo tiene la pileta del fregadero, que solo falta ya que nos saluden con la mano. Iba a coger agua para hacerme un té y es que me ha dado hasta grima, vamos. Desde luego, es que contigo no cogemos aquí una infección porque Dios no quiere, vamos. Ay, bueno, mujer, no te pongas así. Tampoco será para tanto. Vamos. Ahora me pongo a recoger fregas. Uy, madre mía, pues sí que tienes razón. Si estas placas están todas llenas de bacterias. Y encima aquí hay un moho que ni un yogur caducado fuera de la nevera. Uy, qué interesante el moho este, ¿no? No me suena su forma, voy a analizarlo corriendo. ¿Cómo? Que no solo no, que te vas con, que no lo limpias y sales tirando, pero ¿dónde vas? ¿Para el microscopio? Sí, tranquila, que ahora limpio y lo dejo todo como para entrar a vivir. Pero deja que vea bien este moho, que no suena ni a remotamente conocido. Además, fíjate, en su entorno parece que no crecen las bacterias. Ah, mira, pues si no crecen las bacterias, después de analizarlo te lo traes. Vamos a ver si acabamos con el resto de la microbiota que tenemos por aquí. Que vaya telita. Alexander se va dirigente no a fregar, sino por un microscopio, donde observa que ese desconocido moho, que mucho más tarde sería aislado y clasificado como Penicillium notatum, era un estupendo remedio ante tanta bacteria, el primer antibiótico de la historia. Mientras, su compañera Katie, resignada ante el desastre de colega científico, se disponía a limpiar el desordenado fregadero, a la espera de encontrar la higiene necesaria para coger agua para el ansiado té. Nuestro homenajeado, aunque un poco despistado y sobre todo muy desordenado, contribuyó decisivamente a la lucha contra las infecciones bacterianas, tanto que, para dar un dato, se estima que cerca de 200 millones de personas fueron salvadas su vida gracias a su azaroso descubrimiento. Polímata. Dícese de la persona con grandes conocimientos en diversas materias científicas o humanísticas. En Ciencia Radiante, a eso lo llamamos el hombre que sabía demasiado. ¡Chimpón! Se acabó. Como ya sabéis, queridos oyentes, tras esta sintonía se esconde la gran sabiduría de nuestro colega de universidad, Vidal Barrón. Bienvenido a la tercera temporada de Ciencia Radiante, la temporada con más sorpresa y más... Ya, Manolo, ya. Que el otro día ya presentamos la tercera temporada. No te repitas tanto. Bienvenido, Vidal, a tu casa radiofónica. Deseando estamos que abras ese tarro del conocimiento y compartas con nosotros y con la audiencia de Ciencia Radiante parte de tu extensa sabiduría. Muchísimas gracias. Veo que seguís igual, de divulgativos y divagadores. En fin, para no alargarme mucho, hoy vengo a hablar de premios Nobel. Vamos, ni que anillo al dedo, Vidal, con respecto a la efeméride de hoy. Bueno, claro, es que por eso soy el hombre que sabía demasiado. Ya intuía que ibais a sacar el temita. Pero no me despistes, querido colega. Como ya sabéis, hace unas semanas fueron otorgados los premios Nobel, especialmente los siempre esperados por vosotros, los de química y física, que este año han recaído en investigaciones relacionadas con la inteligencia artificial. Vaya, yo creo que este año no estábamos nominados. No me suena a mí que este año haya hecho... A mí no me habían dicho nada al respecto. Una investigación de renombre este año no me ha tocado, creo yo. No, ni yo la inteligencia artificial, no. Ni yo, pero seguro que cuando empezasteis vuestra carrera soñabais con ganar el premio Nobel de Química. Hombre, claro. Por supuesto. ¿Quién no? Y durante vuestra etapa investigadora pusisteis todo, absolutamente todo, el empeño en ello. La revista Nature ha publicado estos días los datos de los 346 premios y sus 646 ganadores para determinar qué características pueden vincularse con la forma más fiable para obtener esas medallas. Ah, que hay unas características. Pues eso interesa, ¿eh? Como coge nota. Sí, a ver, apuntamos. Incluso hay reglas. En el año 2015, Richard Roberts, un bioquímico y premio Nobel de Medicina, de 1993, escribió un artículo, las 10 reglas sencillas para ganar un premio Nobel. Y la primera regla lo deja muy, muy claro. Nunca comiences tu carrera aspirando a un premio Nobel. Pues entonces ya, con esa regla, ya empezamos mal. Nosotros sí, ya aspirábamos. Ya fuera. Vaya. Además, el colega Roberts comenta que si tienes suerte, harás un gran descubrimiento que puede que te haga ganar algún reconocimiento, pero solo si tienes una suerte extraordinaria tendrás alguna posibilidad de ganar un premio Nobel. Son muy, muy esquivos. Ahí te doy la razón, Vidal. Yo, por mucho que miro, nada de nada. No sé dónde se meterán los Nobel. Qué graciosito, ¿no? Pero tienes toda la razón. Dando algunas cifras, por ejemplo, en un informe de la UNESCO de 2021 se menciona que hay cerca de 8 millones de científicos e ingenieros en todo el mundo. Pero, como sabéis, solo se otorgan 3 premios al año, en los de física, química y medicina estamos hablando. Por lo tanto, las probabilidades son escasísimas. Vaya, pues casi que mejor echamos a la lotería de Navidad, ¿no? Porque con esa probabilidad más fácil es que nos toque el gordo, me parece a mí. Bueno, no desesperéis. Una regla relevante que recomienda nuestro colega ganador del Nobel es colaborar con otros científicos, especialmente si han recibido ya un premio Nobel, o mejor aún, si lo van a recibir en el futuro. Recordar que el premio Nobel se lo conceden hasta 3 científicos simultáneamente. Y en especial deberíais de seleccionar preferentemente los colegas de instituciones académicas con mayor probabilidad de ganar el Nobel, que con la excepción de la Universidad de Cambridge, que es inglesa, como sabéis, el Instituto Max Planck, alemán, el resto son universidades de los Estados Unidos. As president of the United States, I will always put America first. Exacto, Donald. Como la número uno, que es la Universidad de California, que tiene 39 premios, luego Harvard y Stanford con 35 y 32 reconocimientos respectivamente. Y como bien sabéis también, nuestro último premio Nobel científico del año 1959, del profesor Severo Ochoa, realizó también sus investigaciones colaborando con investigadores de los mejores centros académicos de Alemania, Inglaterra y Estados Unidos. Vamos, Vidal, que no siga, me está dando bajona, que con lo que cuenta, que no, que lo tenemos bastante crudo. Bueno, bien, dejadme que os anime un poquitín. Sí, hombre, a ver si no levanta un poquito el ánimo, porque... Probablemente habéis escuchado, pues se divulgó en muchos medios a mitad de septiembre, que también han sido... que ha sido la universidad de prestigio como Harvard, donde se han otorgado los no menos prestigiosos Ig Nobel. Se conceden cada año investigaciones y logros que primero hacen reír y luego hacen pensar. Los Ig Nobel premian la creatividad, originalidad y el aspecto inesperado de la ciencia, destacando estudios que son inusuales, divertidos, pero también tienen un trasfondo de valor científico. Este año, por ejemplo, han recibido el Ig Nobel de Fisiología investigadores japoneses que descubrieron cómo los mamíferos, como los cerdos, pueden respirar a través de su ano. Vaya. Interesante. Otro, por ejemplo, un equipo de investigador franco-chileno ganó el premio de anatomía por estudiar si los remolinos del cabello en las cabezas de las personas del hemisferio norte giran en la misma dirección que en el hemisferio sur. Tiene su cosilla, porque el agua gira. Y el de química, atentos, químicos, compañeros, fue para una investigación que utilizaba la cromatografía para separar gusanos borrachos de los sobrios. Vaya. Bueno, pues tal como cuenta Vidal, esos son los premios que nos gustan, ¿no? Yo creo que seguro que ahí somos los primeros, ¿no? Bueno, no. Son los primeros unos gallegos en recibir el premio Nobel. O sea que no vais a ser los primeros. Calla. El año pasado se hizo famoso el Ig Nobel en la categoría de física. Se concedió un estudio de la Universidad de Vigo, como sabéis, en Galicia, sobre un estudio de cómo las anchoas generan turbulencias y mareas que mezclan y distribuyen nutrientes en aguas costeras cuando están absolutamente desatadas en su proceso reproductivo. Es decir, que el frenesí de la vida sexual de los peces afecta a los movimientos del mar. Bueno, Vidal, espérate. No voy a comentar nada. Estar en horario de espacios protegidos, pero lo voy a comentar. Colega Vidal, no se puede decir frenesí. No se puede decir. Bueno, me lo apunto. Ya que estamos recordando, ahora me viene a la memoria un ejemplo más cercano a mi campo de investigación. Len Fisher recibió merecidamente el Ig Nobel en 1999, pues contestó a preguntas que casi todos nos preocupan diariamente. ¿Por qué se rompen las galletas cuando las mojamos en la leche? ¿Qué fenómenos físicos explican este comportamiento? Y recuerdo que en esos años un investigador brasileño estaba en nuestro laboratorio abordando temas de compactación y consistencia de los suelos cohesos, que eliminan la productividad agraria en determinadas zonas de su país. Pues bien, las lecturas y explicaciones de Len Fisher sobre el comportamiento de las galletas fue de gran ayuda para interpretar el problema de compactación y de rotura de dichos suelos. Anda, fíjate. Al final viendo galletas mojadas en leche. Sí. Y también es muy recordado el famoso, el Ig Nobel otorgado a André Geim, que realizó un estudio sobre la levitación de las ranas en un campo magnético muy potente. Curiosamente, este investigador, 10 años después, fue galardonado con el Nobel de Física, el de verdad, por sus trabajos en torno al famoso grafeno que tanto gusta su compañero Manolo. Material que, como ha dicho, bidimensional, de gran potencial para el desarrollo tecnológico, la biotecnología, la investigación energética, médica, etc. Sí, ya está para la medicina, según hemos comentado antes. Correcto, fíjate. Correcto. Entonces, Vidal, nos recomienda que intentemos primero conseguir el Ig Nobel para que pueda ser la antesala para que ya mucho más adelante optemos al Nobel de verdad, ¿no? Seguro que, porque ingenio, humor y ciencia no os falta para conseguirlo. Pues nada, Alicia, que no, vamos a mano a la obra. Venga, a ver qué se te ocurre que podamos nosotros presentar esto. Pero bueno, luego después del programa vamos a seguir grabando, Manolo. Siéntate de sí, nuevo. Sí, que me he puesto nervioso, que ya está. Ya ha dicho, bueno, venga, pero, Lin Nobel, ya pero querido colega, como siempre hacemos contigo, no te vayas, que te reservamos y te vamos a dejar a ti y a toda nuestra audiencia una incógnita, un acertijo en forma de científico o científica. Así que, Javi, rumbo a la siguiente sesión. Y lo es. Y no lo aciertas en un mes. Pues dicho y hecho, ya lo sabes, querido oyente, en esta sesión te dejamos pensando y activando tu cerebro, que siempre viene bien. Coincido contigo, nunca está de más y nunca viene mal, aparte de que particularmente esta sección me va a llevar a estar como dentro de una película de misterio, ¿no? Pero sin asesinos, sin asesinatos, es un poco asquerosillo, lo deja todo perdido. Pues nada, venga, vamos a plantear la incógnita a resolver, que ya tengo yo aquí mi kit de investigadora preparada, la lupa. Bueno, Alicia, muy entusiasmada te veo y sobre todo muy rápida, que primero tenemos que resolver la incógnita que dejamos planteada desde la temporada pasada, ¿no te parece? Ay, es verdad, que ya con la emoción, el verano de por medio y todo. Pues sí, ¿eh? Es verdad, pero hablábamos de un hombre del Renacimiento, un astrónomo que se enfrentó a los dogmas de la Iglesia con respecto a la visión cosmológica de un modelo geocéntrico, pero que lamentablemente fue condenado por hereje y quemado en la hoguera. Nuestro científico culto era Giordano Bruno. Ea, venga, que pase el siguiente misterio a resolver. Perfecto, pues hoy te voy a dejar a ti y a nuestra querida audiencia pensando de lo lindo. ¿Seguro? Mira, sí. Investigadora viene con todos sus complementos y a mí no se me pasa ningún detalle, ni científico ni científica oculta, que los tengo a todos controlados. Pues ponlo en marcha porque hoy va a sufrir ese kit. Hablamos de un hombre y astrofísico. Veo que no cambiamos de ciencia ni de género. Venga, va a ser fácil, seguro. No seas tan sabidilla. Este científico inglés se doctoró en astrofísica con una tesis basada en el estudio del reflejo de la luz del polvo interplanetario en el sistema solar y realizada a partir de observaciones en el Instituto de Astrofísica de Canarias, observaciones top, que le hicieron publicar esos resultados en la revista Nature en 1972. Vaya, un científico súper puntero por lo que veo. ¿Alguna pista más? Una muy importante, no entregó su tesis doctoral hasta 2007, ya que la ciencia no era su carrera principal. ¿Ah, no? No, su carrera principal era ser guitarrista de una banda de rock. Anda, ahora cuando nos ha dejado de piedra. Así que, bueno, ya sabes, querido oyente, si quieres conocer a quién nos estamos refiriendo en esta reseña, pues investiga. Y si lo sabes, pues no dudes, mándanos tu respuesta al correo del programa Ciencia Radiante, todo junto y en minúscula, @paradigmamedia.org. Pues nada, vamos a ir cerrando otro programa más y la maquinaria de Ciencia Radiante ya rueda la misma maravilla. ¿Que sí, Alicia? Pues sí, la tenemos ahí a todo rendimiento. Sí, pues antes de cerrar el estudio por esta semana, como siempre, no hay nada mejor que hacer un resumen sobre todo lo que hemos hablado, por si te despista un segundo, querido oyente. Hoy empezábamos comentando las enormes aplicaciones del grafeno, un material que conozco bastante bien, y nos centrábamos en su acción antibacteriana. También hemos comentado que la ciencia de aquí, de Despeñaver Perros para abajo, pues nos trae que unos colegas de la Universidad de Granada y Sevilla han trabajado en una inteligencia artificial que permite predecir la migración celular en el cáncer de mama. Bueno, recordar que hoy he traído la ciencia de mis cohetes favoritos, los Starship, y como el último lanzamiento, que ha sido un éxito total, ha dejado como hito el uso de módulos de lanzamiento 100% reutilizables. Javi, ¿ha dejado a alguien al mando del programa? Tranquilo, he puesto el modo automático de grabación. En la efeméride hemos hablado de premios Nobel, concretamente del concedido a Alexander Fleming por el descubrimiento de la penicilina. Y de premios Nobel, y de cómo conseguirlos, he venido hoy para dar algunas pistas. Aunque viendo el tono del programa, casi que mejor optar a los Ig Nobel, que van más en la onda del mismo. Claro, Vidal, lo nuestro va más en la divulgación del conocimiento, en este tono canalla. Manolo, ya, que veo que te dispersa. En fin, Para cerrar, hemos dejado un misterio en torno a un científico oculto que nos habla de astrofísica y rock, una mezcla cuanto menos interesante. Pues nada, ahora sí que sí, con todo lo que te hemos contado, que nunca es poco, pero siempre es muy científico, acaba por hoy. Que sí, que soy muy sentido, pero nada y menos volvemos. Ciencia Radiante, tu espacio sintético, didáctico, ameno y científico de tu fin de semana. Ya sabes que antes de irnos siempre te dejamos alguna que otra tareilla a realizar para que no pierdas la práctica en eso de pensar en ciencia. Así que investiga, interésate por tu entorno cercano, maravíllate de todo lo que te ofrece tu mundo, pero sobre todo, haz todo esto, pero con ojos de ciencia. Y claro, si te gusta esta propuesta, compártela, porque solo compartiendo pues haces que la ciencia sea una herramienta más ciudadana. Pues como siempre, Alicia, muy acertadas tus palabras de despedida. Para finalizar, esperamos oírnos en futuros programas que vendrán a tope de esos ingredientes que nos hace único. Humor, sorpresas, noticias, efemérides, anécdotas y tantas otras cosas. La combinación perfecta de la ciencia más didáctica. Mientras tanto, nos despedimos con nuestro clásico. Adiós. Adiós. Adiós. Hasta aquí, por hoy, Ciencia Radiante. Un espacio canalla de ciencia para todos los formatos, para el niño y la niña, el abuelo y la abuela, para ti e incluso para tu vecina del quinto, con el fin de llevar el conocimiento a todos los rincones de lo ancho y largo de nuestro planeta. Hasta la semana que viene, aquí, en Paradigma Radio, Ciencia Radiante.